si ritenga. Canto azul, arena entre mis dedos, que se escapa como la sombra del gigante de mi abrazo, de mis piernas, de mis labios, de mis sueños, en la noche ardiente del Tubar, bajo la luna de Tingar, veo pasar a el Jormaz. En la noche ardiente del Tubar, oyendo a Mona suspirar, vemos pasar ahora a Juan. Soy un zahorí, no sé qué hago aquí, he perdido el rumbo y estoy en el lodo y dando tumbos. En la noche ardiente del Tobar, si tú les dices venirán Juan Monatula y el Jormaz.